Caracho, diga, ¿a qué cosa dice según usted se parece? Segunda Funo? Referencia Chuta, segunda. Del programa. Segunda referencia televisiva. que, cuando empezaba a cantar, me acordé de Ray Conniff. Y bueno, la verdad. Ray Conniff fue un tipo que vino al Festival de Viña, ¿qué año? ¿80 y tanto? 81. 81, más o menos. Festival de Viña que se ha hecho. Claro, ni se acuerda porque nació. Ni siquiera tenía nacido, un año. Caracho. Yo ya estaba en la guatita de mi mamá. Estaba en la guatita de su mamá. Por eso lo recuerda con cariño y es capaz de decir que fulano sonaba Ray Conniff. Vamos a preguntarle un día a Jorge Campos qué opina. Ya, en fin, ese, lo que escuchamos recién fue fulano con Más allá del deber y después la canción que se parece a Ray Conniff según Caracho de Godzilla. Ya, eso, apito del recital que van a ofrecer el próximo viernes 10 de julio a las 20 horas y a las 22:30, son dos recitales el mismo día en el Teatro Oriente, ubicado en Pedro Valdía 99. Ya, el regreso de fulano era eso. Ahora nos vamos al popurrí. Exactamente, y estamos ya casi llegando a, o sea, estamos llegando a la recta final del programa de hoy. Y vamos a irnos con tres noticias, partiendo con la que tiene que ver básicamente con nuestro país, que es la confirmación de la venida de Feynos Mora a Chile. La semana pasada. Este fin de semana se salió en distintos medios, en distintos blogs, etcétera, la confirmación de la venida de esta emblemática banda, en el fondo la reunión de lo, bueno, recordando también la venida hace pocos meses de Mike Patton a nuestro país. Con esta agrupación italiana. Y de hecho él ya había dicho que no, cuando se despidió del recital, o sea, terminó, dijo, nos vemos pronto. Como que ya había un poquito votando que podía venir. Abierta, claro, porque en el fondo el rumor ya existía, pero ahora ya se confirmó. Para esa fecha ya estaba confirmado que se iba a reunir Feynos Mora, pero para hacer unas fechas en Europa. Claro. Pero, claro, de ahí surgió un poquito el rumor de que podrían venir a Sudamérica. La gira sudamericana, en el fondo, que es la que los traería por segunda vez. Por segunda vez a Chile, ¿cierto? La primera fue el 95. El Monsters of Rock. No, la tercera. La primera fue el Festival de Viña. ¿Tienes 91? Sí, 91. 91. Sí, sí. Claro. En esa. Donde habían siete pelagatos. Exacto. Headbanger. Claro, y que el rumor es que supuestamente lo tuvieron en el fondo porque al hijo del alcalde de la época le gustaba Feynos Mora, sí, o algo por el estilo. Y había que reír. Claro, el asunto es que en uno de los de las presentaciones más fuertes de lo que ha sido el Festival de Viña es tener a Feynos Mora en una época en la cual estaban absolutamente en alza. Claro, estaban, porque fue para la época de Epic. Claro, precisamente, de ese disco. Exacto, entonces la primera presentación de Feynos Mora en nuestro país fue ese año, el 91, en un escenario tan extraño para ellos como el Festival de Viña. Posteriormente, el 95, Monster of Rock fue. Exactamente, con Ozzy Osbourne. Claro. Para ellos. Claro. No, no. ¿Qué? No, lo de Marilyn Manson fue después. Sí. ¿Por qué? No sé por qué. Nunca tocaron en el mismo festival, sí, siquiera. Sí. Dice que fue el mismo recinto. Sí. No, sí. Un momento loco. Como el de Stereophonic Star Sailor al principio. Claro. Bueno, y bueno, el asunto es que ya está confirmado. Se está buscando ahora el recinto en el cual hacer este concierto, que se están barajando distintas posibilidades como Espacio Riesgo. Arena. Y este recinto de la Florida en donde tocó Kiss este año. ¿Cómo? Estadio Municipal. Lo siento, no me acuerdo, no caí. El escenario de la Florida. Sé que hay alguien que me va a pegar, que es Rodolfo. Más respeto con el Coliseo Floridano. Bueno, pero es que está recién abriéndose al mundo de los conciertos y en realidad yo no me acordaba el nombre exacto. Pero me gustaría más el Arena Santiago, honestamente, que a menos otras manos. Y de hecho, y a mí me gustaría más que se bajara absolutamente ya de plano lo que es el Espacio Riesgo, porque. Sí, no se puede. Si empiezan ya a barajar eso, no sé en qué, bueno, es que si nos están en qué podría los terminar. Pero para hacer recitales masivos, nos está quedando otro. Es grave. Sí. Pero bueno, pese a eso, el asunto y la buena noticia para todos los fanáticos, para todas aquellas personas que ahora tenemos veintitantos y que en realidad cuando ellos vinieron la primera y la segunda vez no. Yo era muy chico. No, claro, sí. En el fondo no los pudimos ver o porque no los conocíamos mucho o porque no lo conocíamos para nada o porque no les daban permiso. Entonces, claro. A los pocos que pueden verse un poco más grandes. Entonces, en el fondo, es una gran oportunidad para que toda una generación que en realidad hay muchos fanáticos de Feynos Mora en nuestro país pueda verlo y en lo que es esta reunión. Y de recibirlos como corresponde, porque ese recital de 1995. El de los escupitajos. Es absolutamente recordado porque a Mike Patton lo bañaron con escupo y bueno, Mike Patton Una actitud muy... muy de Mike Patton. Muy de Mike Patton, comenzó a tragarlo a escupo. Claro, y en el fondo a pedirle al público poco menos que lo siguieran más, bañando, claro, en escupo. Sí. Así que, bueno, lo que es la gira ya de Faith No More comenzaba hoy día en Londres, en Brixton Academy, que es el mismo lugar donde se grabó este disco en vivo que ellos tienen del 91, uh-huh, si no me equivoco. Y de ahí ya partía todo lo que es esta gira que ya estaba confirmada y que ahora ya tiene la patita sudamericana confirmada para el próximo viernes 30 de octubre. Así que eso, en el fondo, hablar de la avenida de Faith No More, yo creo que hay demasiada gente feliz. Exactamente. Bueno, y con teloneros, con dos posibles teloneros que son los que se manejan hasta el momento, que serían Queen of Stone Age, claro, y Sepultura. Claro. Esos son los dos posibles teloneros. Claro. Ya. ¿La otra noticia? Segundo, nos vamos a ir con Alice in Chains, con ya la confirmación también de la edición de un nuevo disco de la banda, que ya hace como 10 años que no saca, bueno, y después posteriormente con lo que fue la muerte de, claro, de su vocalista por una sobredosis de heroína, si mal no recuerdo, el 2002. ¿2002? Sí, fue el 2002. Sí. El 2002, y bueno, ellos no grababan discos de poco antes de la muerte del caballero, pero bueno, después estuvieron girando en el fondo con un nuevo vocalista, y quién es quien finalmente va a hacer la voz de este disco que ya tiene... ya está seguro, y de hecho ya está como empezando a trabajarse en lo que va a ser esta nueva placa después de 10 años, como decía. El nombre de este personaje nuevo es William Duval, exactamente, lo encontré. y bueno, tú lo has escuchado, yo en realidad no lo he escuchado, como para decir cómo... yo no estaba, no me acuerdo. Sí estaba, pero ciertamente no tomaste atención. ¿Y cómo sabes que estaba? Quizás no estaba. ¿Por qué me acuerdo? No importa. No te creo. Bueno, tú que lo has escuchado, y que al parecer yo también lo he escuchado pero no recuerdo, coméntanos un poco al respecto. William Duval es un tipo que tiene una súper buena voz, de hecho realmente puede llegar a tonos parecidos a Len Stanley. Ciertamente nunca lo va a reemplazar, pero yo creo que es un digno reemplazante. Aparte que al final, dentro de todo, en Alice in Chains, Lane Staley no era el único que cantaba, si uh-huh. Jerry Cantrell también hacía las voces, y yo creo que ya con eso Alice in Chains se soporta absolutamente. Claro, en el fondo no es como para que sea una cosa absolutamente distinta, como cuando pierdes, claro, en el fondo como la voz emblemática. Claro, lata que no esté Lane Staley, pero William Duval puede suplirlo bien, y si no, Jerry Cantrell también hace su buena labor como vocalista. Claro, así que bueno, ellos están comenzando nuevamente a hacer presentaciones. El 18 de julio se estarían presentando junto con Kid Rock. Y bueno, ya está listo, y en poco tiempo más tendríamos una nueva producción de lo que es Alice in Chains. Y que venga a Chile. Otra petición más. Y bueno, y para finalizar lo que es el popurrí de esta semana, vamos a hablar con respecto a un proyecto extraño, como le dice Manuel, mi disco raro, que es un disco llamado Dark Night of the Soul, una colaboración de distintos artistas, gente como Flaming Lips, Julian Casablancas de Strokes, Frank Black, el ex vocalista de Pixies, Iggy Pop, Nina Parsons, Susan Vega, son los más conocidos, haciendo distintos temas, en el fondo, como unidos por una cierta temática, que es como el nombre que tiene este disco, y que además tiene la gracia de contar con la colaboración de David Lynch, este director de cintas como... Yo por eso pensé que es raro. No, pero eso no es tan raro. El director de cintas como Twin Peaks, Carretera Perdida, por ejemplo, Mulholland Drive, que claro, que él se caracteriza por este universo un tanto oscuro y solamente entendible por él y sus secuaces. Y bueno, el proyecto era hacer esta colaboración de distintos artistas igual de una talla importante, junto con uno de los directores, por lo menos, estadounidenses más importantes de las últimas décadas, y hacer una colaboración en la cual David Lynch iba a estar a cargo de, no sé, una especie de trailer, que de hecho estuvo dando vuelta un tiempo a hacer la parte del arte del disco, y bueno, finalmente lanzarlo. El asunto es que EMI finalmente se negó a publicar este disco por unos asuntos legales, por los derechos. Finalmente ellos decidieron no comercializar el disco, pero el disco al parecer se estaría comercializando, pero con un disco vacío, o sea, un disco que está en blanco, pero con el arte que David Lynch había hecho para el disco, porque con eso no hay problemas de derecho. El problema de derecho estaba con los temas, razón por la cual EMI no quiso publicarlo finalmente. Sin embargo, se puede descargar, yo me imagino que distintas páginas, pero la página que lo puso arriba es un sitio francés, al parecer, que se llama Ping Pong, www.pingpong.fr, de donde se puede bajar el disco, y tiene temas divertidos, y bueno, o sea, Yo asumo que el problema será por los distintos artistas. Claro, yo me imagino. Yo creo que deben pertenecer a distintas casas discográficas. A distintos sellos, en el fondo. Y son artistas que están absolutamente en activo actualmente. Por ejemplo, no sé, por Julian Casablancas de Strokes, el mismo Frank Black y Pop, que acaba de sacar un disco, como comentamos al principio. Entonces, finalmente, este disco no pudo lanzarse en forma oficial, pero igual está para descargarlo. Yo también leí que la idea también era hacer como unas performances en vivo con... Claro. Con toda la parafernalia que, en el fondo, claro, que salga de la cabeza de Lynch. Claro, sí. De hecho, como te decía al principio, hubo una especie de trailer que anduvo circulando cuando se empezó a anunciar que este disco se lanzaba a la venta. Y después sale la información de que Amy finalmente no va a publicarlo. Así que eso, para que escuchen distintas voces y bajen el arte por último si les gusta David Lynch. Así que eso, nos vamos a ir con tres temas. Primero vamos a escuchar Ricochet de Faith No More, de su presentación en Chile el año 95. El año 95, su segunda actuación en Chile, a pito de su tercera venida a nuestro país a fines de octubre. Posteriormente nos vamos a ir con un tema de Alice in Chains, So Close, y vamos a finalizar con Angel's Harp de Frank Black, el vocalista de Pixies, de este disco llamado Dark Night of the Soul. Gonna Alejandra. Bueno, pasaron tres temas de lo que fue el popurrí. Primero escuchamos a Faith No More por su venida. Bueno, también quería recordar que las entradas para Faith No More este próximo 30 de octubre se van a comenzar a vender la próxima semana, según informaciones aparecidas en la televisión, según mi amigo Rodolfo. Y sus precios estarían entre los 25.000 y los 55.000 pesos, sistema Ticketmaster, o sea, tarjeta Falabella. Escuchamos Ricochet de su segunda presentación en Chile el año 95. Después escuchamos Alice in Chains, So Close, debido a la próxima edición de un nuevo disco de la banda. Y finalizamos con el tema Angel's Harp de Frank Black, el vocalista de Pixies, debido a este disco de muchos autores llamado Dark Night of the Soul. Así que eso sería, terminamos el programa de hoy. Sí, estamos un poquito pasados, así que rápido las coordenadas del programa. Facebook. Bueno, Facebook, buscan a la derecha, lado B, y nosotros somos el de 104.5, ahí se inscriben y ven las últimas noticias del programa. Nos pueden escuchar a través de la dirección web de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, los miércoles a las 6 y la repetición el jueves a las 10 de la noche. Bueno, también recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, de donde podrán descargar el disco de la semana en cada una de las correspondientes ediciones, que en esta oportunidad estuvo a cargo de Manuel y fue Language, Sex, Violence, Other de Stereophonics, que va a estar arriba para que ustedes lo puedan descargar y también para que puedan leer el comentario respectivo. Y también recuerden que pueden escuchar el programa en el tag Lado B Radio. Sí. Y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden dar sus comentarios, sugerencias, felicitaciones o una que otra crítica constructiva. Eso sería. Ya, así que nos vemos la otra semana. Misma hora, mismo canal. Exactamente. Adiós. Chao.